Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. Mira, a mí al comienzo del programa me salió subteren metrocleta, pero también... Subtren metrocleta. Sí, pero también, tomado, vuelvo a decirlo, del zócalo del Sátira 12 de hoy, que lo de Del Cel fue un pape de robajo lonazo, que las ideas de Mauricio son libre conserva en cuestigarcas y que si ganan se viene tal vez la priva curro negociclasia. Ese ya es más complicado. Es más complicado. Bueno, pero la subtren metrocleta es yeah. Otro... salió bien, ¿eh? Sí, muy es bien. Es otro de los lanzamientos... ocurrentes, para llamarlo de alguna manera, de las agencias de marketing que rodean todo lo que tiene que ver con el PRO. En realidad es la unión de algo que ya en abril había anunciado Rodríguez Larreta, el llamado Metrobús Transversal, y otra, algo que Macri bautizó como RER, Red de Expresos Regionales, que en realidad es una obra faraónica que implica la construcción de 16 kilómetros de túneles ferroviarios y estaciones de traslado para conectar todas las estaciones de trenes con un centro neurálgico debajo del obelisco. Sí, ahora bien, con el agravante de que la ciudad de Buenos Aires no tiene jurisdicción para hacer los trenes no son de jurisdicción de la ciudad, pero además Macri, que mintió alevosamente. Anoche veía en un clip otra vez esta, que somos idiotas, que no somos capaces de construir 10 kilómetros de subte por año. Entonces, sería bueno que, en vez de anunciar una obra de esta, que nadie sabe cómo se podría financiar, porque es una obra realmente faraónica, cumpliera con la mitad de lo que prometió y en vez de hacer 10 kilómetros de subte por año hubiera hecho 5. Si a lo largo de todos estos años hubiera hecho 5 kilómetros de subte por año, hoy tendríamos una red mucho mejor. Además, como el otro día quedó muy bien expresado en el debate entre los tres precandidatos que representan dos proyectos, compró vagones viejos. Yo había leído acá, ¿vos te acordás? Que lo que leyó Lustó, acá lo leímos hace meses. Sí, que era tapa del País de España. Claro, donde decía, están de fiesta porque le vendieron la chatarra al gobierno nacional. Y que los únicos vagones nuevos que hay en el metro porteño son los que compró el gobierno nacional. Entonces, la verdad que nos toman el pelo con este... Mira, yo no sé si nos toman el pelo. Metrocleta. Me parece un debate interesante ese, Carlos, porque técnico, objetivamente sería la definición, te toman el pelo porque es una información pública, circulante y demás. Más luego uno piensa en el, llámale votante pro promedio, si querés, con algún agregado de ese dichoso tercio flotante que no es ni pro K ni anti K, y que es susceptible de comprar este tipo de datos, ¿no? Porque finalmente el subte circula aquí en Buenos Aires y nada más. La asociación es casi inmediata, instintiva, entre subte, Buenos Aires, gobierno de la ciudad. Pero discúlpame, a mí no se me ocurre decir que esto es algo que no le sirve a sus planes. Yo lo que digo es que es una chantada. Es decir, simplemente para que no quede ninguna duda de lo que quiero decir, es un invento publicitario, es una cosa imposible de hacer. El otro día en el debate Larreta vino con un libretito cerradito donde todo el tiempo hicimos el Maldonado y terminamos que también es un globazo grande como una casa, terminaron el Maldonado y no hicieron ninguna de las otras grandes obras, y de verdad reemplazaron los 10 kilómetros de subte por año por Metrobús y Bicisenda, que cuestan un poquito menos, son un poquito más sencillas de llevar a la práctica, ¿no es cierto? Sin una ligera corrección, ni siquiera Metrobús, vía exclusiva. Bueno, por eso. Entonces, ni siquiera Metrobús. Muy bien. Entonces, realmente estamos frente a algo que se repite, es decir, más que una campaña política, es una campaña mediática diseñada por las agencias de marketing que le hacen decir lo que sea conveniente, aunque después se les escapan cosas, ¿no? Porque no pueden dejar de ser fieles a su ideología, y entonces sale Michetti hablando de que hay que pagarle a los buitres, todas esas cuestiones que están en el gen de ellos y que no lo pueden evitar de poner en el discurso, ¿no? Hablando de buitres, una vez más se ha incorporado a una persona, sí, de la administración pública de Estados Unidos a su plataforma lobista, ¿no? Que no es uno cualquiera, es el que hasta que cambió de bando era el subprocurador general del Distrito Sur de Nueva York, que entre otras cosas tenía como tarea perseguir a los buitres. Aquí se compraron al policía. Este señor fue contratado por Elliott Management para que se sume a la guerra jurídico-política contra la Argentina. Es una cosa casi grotesca. Este señor fiscal era jefe de la división criminal, uh-huh, que tenía como objetivo central ir sobre, fíjate que la oficina en la que trabaja tiene en su historial más de 80 condenas a entidades financieras por operar en los mercados con información interna en los últimos ocho años. Es decir, se compraron al policía que lo controlaba y lo contrataron para que forme parte del equipo legal que se dedica a atacar a la Argentina. En la red, la marca de Carlos Heller. Volviendo a las declaraciones de la relativamente flamante precandidata a la vicepresidencia por el PRO, Gabriela Michetti, acerca del tema fondo buitre, en verdad ella habló más bien de, por un lado dijo que tenés el fallo encima, no se puede incumplir, pero además habló de la necesidad de estar conectados con el mundo. Me parece que es un mismo paquete temático. Sí, completamente, porque cuando empecemos por el mundo, porque eso nos va a facilitar el análisis. ¿De qué mundo hablan? Porque yo creo que la Argentina nunca estuvo más conectada con el mundo que ahora. Mira, integra el G20, el G77, que ha sido clave en la construcción de la UNASUR y la CELAC. Tiene vínculos de nación preferencial o privilegiado, estratégicas de privilegiada con Rusia y China. Obviamente tiene una enorme y fuerte relación con Brasil. Juega un papel preponderante en todos los comités de Naciones Unidas. Acaba de obtener otra vez un pronunciamiento a favor en el Comité de Descolonización. Está llevando adelante el proyecto de creación de una legislación global para impedir que lo que le pasó a Argentina pueda volver a repetirse. Entonces, de verdad, vamos a decirlo sin vuelta. Cuando ellos hablan del mundo, el mundo del que hablan es el mundo del Fondo Monetario Internacional y de las relaciones carnales con Estados Unidos. Un mundo que no es amigable para nosotros, un mundo que ya sabemos a dónde nos lleva. Pero para no apartarnos del tema, digamos simplemente que si se hiciera lo que dice Michetti, Argentina sumaría 20.000 millones de dólares a su deuda, que si los paga se queda sin reserva, y si los financia, los incrementa de la deuda y comienza el proceso de reendeudamiento que en dólares que todos sabemos a dónde nos llevan. Pero ¿cuál es el déjame cerrar un circuito? Vos sí, hace un ratito me tiraste lo del fiscal de Estados Unidos. Sí. Pero varias o algunas diputadas del PRO integran una ONG argentina que tiene una gama de financiamientos entre lo que aparece el mismo fondo buitre, de Paul Singer, pero con nombre y apellido. O sea que ahora lo borraron. Yo tengo acá, lástima que esto no sea televisión, distintas imágenes de su sitio web de distintos momentos, y lo sacaron a Paul Singer, pero figuraba con nombre y apellido. Paul Singer decía entre los apoyos de Vital Voice, cuya cofundadora en la Argentina es la diputada Laura Alonso. Ahora, para que no tengamos duda, yo tengo acá, tomado de internet, hoy siempre es una gran ayuda, Voces Vitales Argentina, es decir, la filial local de este Vital Voice, quienes lo patrocinan en el país. No sé si es casualidad, pero a la cabeza aparecen Cablevisión y el Citibank. Después, si te metes más en detalle, te encontrás, por ejemplo, al Grupo Sofía, a la Cámara de Comercio Argentino-Norteamericana. Digo, para decir alguna de las que rápidamente, desde luego también está Clarín, además de estar Cablevisión. ¿Qué sé yo, no? Es medio sospechoso el asunto. Esta ONG está financiada por estos señores que esta candidata a vicepresidente dice que hay que pagarle porque hay el fallo de un juez que, además, dice otra mentira. Dice, si negociamos mal, hagámonos cargo de las consecuencias. Argentina negoció fantásticamente bien. Por eso arregló con el 93% de los acreedores. Bueno, me das pie para la pregunta que iba a hacerte, que es la siguiente, porque estábamos hablando del endeudamiento en dólares, sí, y lo que significaría el reendeudamiento en centenares, miles de millones de dólares en caso de pagársele a los buitres tal como estos exigen, que tiene que ver con, siempre vuelve esa pregunta además por parte de algunos oyentes, ¿cuál es la relación entre la deuda externa argentina, lo que se debe en dólares, y el PBI, es decir, el volumen de la riqueza argentina? ¿Cuánto en dólares debe la Argentina respecto de lo que la Argentina produce? Menos del 10%. ¿No es esa la sentencia más importante que uno puede hacer, perdóname, claro, respecto de la futurología económica? Porque, ¿alguien conoce algún Estado que haya quebrado debiéndose a sí mismo? Lo aclaro en el sentido de, o sí, lo pregunto en el sentido de todo lo circulante acerca de la bomba fiscal que va a estallar por los bonos que en pesos ha comprado el ANSES a partir... Eso es todo un bolazo que ya ni ellos se lo pueden creer. Es decir, yo hoy leía en La Nación un artículo de Martín Canengisser, que es notable cómo hacen, aparece Artana, Esper, todos los supuestos expertos que dicen que esto se va al diablo. Luego aparece el tema de la información de, comillas, el Congreso, que niega los datos de crecimiento del PBI que acaba de ser anunciado por el INDEC. El Congreso, que ya no solo mide inflación, sino también mide Producto Bruto Interno. Es decir, ellos tienen un poder de fuego importantísimo y con elementos, yo te diría que con nada, ¿no? Con un palito en una mano y con nada en la otra, pero con mucha guita atrás y una presencia mediática notable, por repetición, te instalan una cantidad de cosas que parecen que fueran inevitablemente ciertas. Las vivimos todos los días. Las operaciones de prensa son de una magnitud brutal y terminan convirtiéndose en como si fueran realidades inapelables. Esta gente, en definitiva, ha estado vinculada con los que han endeudado a la Argentina. Y efectivamente hoy están entusiasmados porque todo lo que se hizo estos años le deja a la Argentina una gran capacidad de endeudarse. Porque se ha desendeudado, debe ser, en términos de PBI, uno de los países más desendeudados con acreedores privados del mundo. Por lo tanto, estos muchachos que sueñan, yo te diría, si la casi imposible posibilidad, no sé si perdonar, de que Macri fuera presidente, él ya lo tiene decidido. El primer periodo van a sustentar el ajuste con endeudamiento. ¿Es así? Porque Argentina, con una deuda debajo del 10% del PBI... Eso sí que además lo han expresado así. Claro. Entonces ellos tienen decidido que eso es el tema. Por eso te vienen diciendo, hay que arreglar con los, ellos lo llaman headphones, es decir, pero no dicen fondos buitre, no les gusta el término buitre porque buitre denuncia una actividad carroñera, una actitud carroñera, y son amigos de ellos. Entonces, todo eso es un montaje que desde luego está sustentado en asociación de intereses, en vínculos ideológicos, en una cantidad de cuestiones, y en esta ventaja, que si le vamos y le pagamos a los buitres, la lluvia de dólares que vamos a recibir, que por otro lado es posible que suceda porque está el mundo lleno de dólares, ya lo vivimos eso en otras oportunidades, pero eso termina llevándonos al 2001, al infierno. El proyecto del macrismo y de la sociedad del macrismo con el radicalismo y no sé quién, y la coalición cívica, es un proyecto que es un camino al infierno. Aquel infierno que anunció Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003 cuando dijo, nuestra primera tarea es sacar al purgatorio, llegar al purgatorio, sacar a la Argentina del infierno. Mediodía de los sábados en la red. La marca con Carlos Heller. Una diferencia. Carlos Heller. Marca de radio. Cerremos por el mismo sendero por el que veníamos, porque hay novedades de estas horas, de estos días, que muestran precisamente, tal como lo señalabas en el bloque anterior, un destino argentino probable en caso de imitar ciertas recetas. Sí, apareció un informe que yo lo levanté del diario El País de España, ayer, antes de ayer, de Oxfam. Oxfam es una ONG que se dedica a realizar todo este tipo de estudios de concentración de la riqueza, plata en los paraísos fiscales, etcétera. En este caso, hace un análisis sobre México. Dice que la brecha entre los pobres y los ricos aumentó significativamente, que el 46.5% de la población total vive en la pobreza, que para el caso de la población indígena llega al 80%, que los individuos con una riqueza neta superior al millón de dólares son menos del 1% de la población, pero que al 2012 tenían el 43% de la riqueza total del país. Escuchá los datos, ¿no? Y da algunos ejemplos con nombre y apellido. Por ejemplo, dice que Slim tenía el 1% del PBI en el 2003, tiene el 6% en el 2014. ¿6%? 6% del PBI, del PBI mexicano. Sí, ¿Lo tiene Slim? Sí. Bien. Y si tomás 4 o 5 más, es espectacular. El 1% ya es un... Sí, claro. Una fantasía casi inimaginable, pero escuchar que el 6% del volumen económico de un país está en manos de un tipo es... Sí, bien. Y por eso entonces, es muy fuerte. En México, el famoso índice Gini, que mide la desigualdad... Perdóname, me piden que repitas de dónde es el estudio, porque... De Oxfam. Y yo lo levanté del diario El País, así que cualquiera que entre en internet, en el diario País de España, del jueves o del viernes. Okay. Esto es un fresquito. Para México, el índice Gini, que mide la desigualdad de ingresos, está en el 0,48. O sea, el índice Gini funciona inverso. Cual, si fuera 0, seríamos todos iguales. Sí. Y si fuera 1, todo el mundo, toda la riqueza la tendría 1, digamos, para decirlo de alguna manera. Se entendió. Claro. Para la Argentina, en el primer trimestre, lo acaban de anunciar, hubo una nueva disminución del índice y está en el 0.364, y en México está en el 0.48, que es el número que tenía la Argentina en el 2003. La Argentina en el 2003 tenía 0.48, que es el mismo índice de Gini que tiene Argentina, que tiene México hoy. En México, inserto en el mundo, socio de los Estados Unidos en el NAFTA, recibe todos los beneficios de esa entrada al mundo a la que nos quieren volver a llevar los Macris, Miquetis, Larretas y compañía. Entonces, creo que hay que decirlo con crudeza. Hoy yo venía escuchando aquí cuando hacían ustedes el con Pedro el análisis, ajá, sobre Grecia. Ahí está clarito. Ajá. ¿Vos sabés lo que le pide la Troika? Le pide subir el IVA, bajar las jubilaciones y bajar el impuesto a las empresas, a las sociedades, dicen ahí. Quiero decir, déjame decir, sí, hablando de documentos, bueno, esto no es un documento, es... ahora se le llama infografía periodística, pero para quien esté interesado en conocer puntualmente qué es lo que le piden los acreedores a Grecia, sugiero la fuente es el Wall Street Journal, como sí, para que lo tomemos insospechadamente, si alguno quiere mirarlo así, que el jueves 25 de junio, este jueves que pasó, publicó Ámbito Financiero en Página 5. Es el detalle muy claro de objetivos fiscales, sí, estructura fiscal, administración pública, reformas de pensiones, todo lo que le piden los acreedores a Grecia. Todo lo que le piden a los acreedores a Grecia, que es lo que parecido a lo que hacíamos cuando estábamos en ese mundo al que nos quieren volver a llevar. Yo no dejo de insistir. Qué lindo de dar buenas noticias. Claro. Entonces, mirá vos, a ver, uno de los socios ideológicos del PRO, lo decían estos intelectuales que estuviste hoy en el programa, Morresi, el otro no me acuerdo cómo se llama. Mardones, el Mardones de tiempo. Sí, uno de sus socios ideológicos es Aznar, es Rajoy. Bueno, España sigue teniendo 25% de desempleo. Digo, si fuera tan fácil resolver los problemas como estos ilusionistas nos quieren vender, ¿por qué no arreglan el problema de España, que es un gobierno de ellos, que se está cayendo a pedazos, con la gente que cada vez tiene más problemas, con más desempleo, con más pobreza? Son unos mentirosos. Por eso, el otro día decía bien, y termino, Recalde en el debate de televisión, ojo, el domingo que viene hay tres candidatos, pero dos propuestas. Y sería muy bueno que en la Ciudad de Buenos Aires hubiera un balotaje entre las dos propuestas y no entre dos candidatos del mismo proyecto. Paso Heller.